había soportado lo mejor que podía las mil insolencias de Fortunato. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros que conocéis bien la naturaleza de mi alma, no pensaréis que articulé ninguna amenaza. A la larga me vería vengado. Estaba decidido a ello, pero excluyendo cualquier riesgo. No solamente debía castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio no se repara cuando el castigo alcanza también al agraviado. Y tampoco queda reparado cuando el ofendido no se da a conocer al ofensor. Deberá entenderse que nunca, ni por palabras ni por hechos, había dado motivo a Fortunato para que dudase de mi buena voluntad. Continué, como era mi costumbre, prodigándole mis sonrisas sin que él se diera cuenta de que tales sonrisas nacían entonces de la idea de su inmolación. Fortunato tenía un punto débil, aunque bajo todos los demás aspectos era un hombre respetable y también temible. Se enorgullecía de ser todo un experto en vinos. Pocos italianos dominan las virtudes de ese arte. La mayoría de ellos se adaptan casi siempre al momento, a la oportunidad para engañar a los millonarios ingleses y austriacos. Fortunato, en pintura y en piedras preciosas, era un charlatán, como sus compatriotas. Pero no cabe duda de que, en el tema de vinos añejos, sabía lo suyo. En esto yo no difería esencialmente de él, puesto que era experto en cosechas italianas, que compraba en grandes cantidades siempre que podía. Una tarde, ya a la hora del crepúsculo, cuando el carnaval alcanzaba su máxima locura, me encontré con Fortunato, que me saludó con gran cordialidad debido a que había bebido mucho. Estaba vestido de bufón. Llevaba un traje ceñido y partido en dos mitades, y cubría su cabeza con un cucurucho con cascabeles. La verdad es que me alegré mucho de verle, tanto que me pareció que no sería capaz de dejar de estrecharle la mano. ¡Ah, mi querido amigo! ¡Qué suerte haberte encontrado! ¿Y qué aspecto el tuyo, Fortunato? ¡Inmejorable! Y, por cierto... ¿Sí? He recibido un barril de vino. Dicen que es amontillado, pero tengo mis dudas. No sé si lo es. ¿Cómo? ¿Un barril de amontillado? ¿Un barril, dices? No es posible. Y en pleno carnaval. Por eso tengo mis dudas de que lo sea, Fortunato. Y he sido lo bastante tonto como para pagarlo sin consultarte antes. No pude encontrarte y temí perder la ocasión de hacer un buen negocio. ¡Amontillado! Te repito que dudo... ¡Amontillado! Quisiera asegurarme. ¡Amontillado! Ahora iba a casa de Lucchesi. Tú, como pareces tan ocupado... Si alguien entiende de vinos, es Lucchesi. Él me dirá... ¿Lucchesi? Lucchesi es incapaz de distinguir entre un amontillado y un jerez. Pero hay tontos que, como catadores, pueden rivalizar contigo. ¿Conmigo? ¿Lucchesi? Anda, vamos ya. ¿A dónde? ¿A tu bodega? Oh, no, Fortunato, amigo mío. No está en mi ánimo el abusar de ti. Te veo disfrazado. Seguro que estás invitado. No estoy invitado. Así que vamos. Pero pareces acatarrado. Y en mi bodega hay una humedad insoportable. Hay salitre por todas partes. Figúrate. No me importa, no me importa. Vamos. Este catarro no es nada. Amontillado. Te han engañado. Y en cuanto a Lucchesi, repito, no distingue un jerez de un amontillado. Vamos, vamos. Fortunato me cogió del brazo mientras gruñía algo. Me puse un antifaz de seda negra y, envolviéndome en una capa, dejé que me arrastrara a mi palacio, a mi palacho, como él decía. No había sirvientes en mi hogar. Todos celebraban el carnaval. Les había dicho que no regresaría hasta el amanecer, dejándoles bien claro que no deberían moverse del palacio. Bastan tales órdenes, como muy bien sé, para que hagan todo lo contrario en cuanto se les da la espalda. Saqué dos antorchas de sus soportes. Una se la entregué a Fortunato. Le dirigí a través de varias estancias hasta el vestíbulo que conducía a la bodega. Una larga escalera de caracol, rogándole que me siguiera con mucho cuidado. Y alcanzamos el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. Fortunato caminaba con pasos tambaleantes, sonándole los cascabeles de su gorro. ¿Y el barril? Un poco más allá. Pero observa cómo brillan esas telarañas blancas en todas las paredes. ¿Telarañas? Se volvió hacia mí y miró mis ojos con los suyos. Eran como dos bolas vidriosas preñadas de embriaguez. ¿Salitre? Sí, salitre, Fortunato. Pero dime, ¿desde cuándo tienes esa tos? El ataque de tos le impidió responderme al momento. No es nada, amigo. No es nada. Ven, vamos a regresar. Tu salud es lo primero. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz, Fortunato, como también lo fui yo en otro tiempo. Se sentiría mucho tu pérdida, no la mía. No quiero ser responsable de que caigas enfermo. Por otra parte, Lucchesi... ¡Basta! Esta tos no es nada. No me matará. No moriré a causa de un resfriado. Solo el mencionarme a Lucchesi... Olvidemos a Lucchesi. Es cierto lo que dices de tu catarro. En verdad, no es mi intención la de alarmarte, Fortunato, pero... Tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que saqué de una larga hilera en el moho. Medoc, un magnífico vino de Burdeos. Sí. Llevó la botella a sus labios mirándome de soslayo. Se detuvo y con un gesto de familiaridad, sonando mucho sus cascabeles, me dijo... Esta bodega está en unas catacumbas, las de tu palacio. Así que brindo a la salud de los que aquí reposan. Y porque tengas larga vida. Y tomándome del brazo, seguimos adelante. Estas catacumbas son enormes. Los Montresor fueron una gran familia y muy numerosa. No recuerdo vuestro blasón. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y la leyenda? Nemo me impune l'accessit. Nemo me impune l'accessit. Nadie me hostiga impunemente. Hermosa leyenda. Es de Escocia. Ya. El vino le brillaba en los ojos y los cascabeles le tintineaban. Mi propia imaginación empezó a acalorarse con el Medoc. Pasamos junto a muros de huesos apilados que alternaban con toneles y barriles hasta entrar en los más apartados rincones de las catacumbas. Otra vez me detuve. Y fui yo quien le cogió por el brazo, por encima del codo. ¿Qué ocurre? El salitre, Fortunato, va en aumento. Hasta cuelga de las bóvedas. Estamos bajo el lecho del río y las gotas de humedad caen entre los huesos. Demos la vuelta antes de que sea demasiado tarde. Lo digo por tu tos. Y yo te digo que no es nada. Sigamos. Pero antes, bebamos otro trago de Medoc. Rompí el cuello de una botella de Degreve. ¡Dame! Se la está bebiendo de un trago. Y sus ojos se iluminan con una luz brillante. Y ahora tira la botella. Y se echa a reír. ¿No comprendes? Pues no, Fortunato. Has tirado la botella con un gesto que no sé cómo interpretar. Parece un movimiento grotesco. Está claro que no comprendes. No, no comprendo. Entonces, no eres de la hermandad. ¿Qué? Que no eres masón. Oh, sí, sí que lo soy. ¿Tú? ¿Tú masón? ¡Imposible! Lo soy. Muéstrame algo para que me lo pueda creer. Mira lo que tenía entre los pliegues de mi capa. Una paleta de albañil. ¿Bromeas? Vamos a por el amontillado. Sí. Ofrecí otra vez mi brazo a Fortunato tras guardar la paleta de albañil bajo la capa. Continuamos. Él apoyándose pesadamente en mi brazo en busca del amontillado. Pasamos varios arcos muy bajos. Descendimos más aún y llegamos a una profunda cripta en la que la impureza del aire apenas permitía fulgurar a las antorchas. Al fondo de la cripta había otra menos espaciosa. Los muros estaban cubiertos de restos humanos apilados hasta la misma bóveda, como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esta segunda cripta estaban todavía decorados así, pero del cuarto se habían caído los huesos y estaban esparcidos por el suelo, formando en una parte como una muralla de cierta altura. Dentro del muro que quedaba expuesto por el desplazamiento de los huesos, había un otro hueco de poco más de un metro de profundidad, un metro de anchura y unos dos de altura. No parecía haber sido construido para un uso especial. Se trataba de una simple separación entre dos enormes pilares que sostenían el techo del subterráneo. Su fondo era el mismo sólido granito que circundaba el lugar. En vano, Fortunato, adentrándose en el hueco de su mortecina antorcha, pudo escrutar la profundidad del nicho. Apenas veo. Pasa. Dentro está el amontillado. ¿Ahí? Sí, ahí dentro. Y en cuanto a Lucchesi... ¡Es un ignorante! Fortunato dio unos tambaleantes pasos hacia adelante, seguido por mí. No tardó en llegar al extremo del nicho, donde se detuvo estúpidamente pasmado. En un instante, lo dejé encadenado al granito. Había en la roca dos argollas de hierro separadas horizontalmente, a unos dos pies una de la otra. De una de ellas colgaba una corta cadena y de la otra un candado. En unos segundos le rodeé la cintura y cerré el candado. Se quedó demasiado sorprendido como para ofrecer resistencia. Retiré la llave y retrocedí algunos pasos fuera del nicho. ¡Fortunato! Este lugar, no cabe duda, es muy húmedo, por lo que una vez más te ruego que nos vayamos. ¿No estás de acuerdo? Si no lo estás, tendré que dejarte. Pero antes de hacerlo, tendré contigo cuantas atenciones me sean posibles. ¡El amontillado! Ah, cierto, el amontillado. Mientras decía esto, rebusqué entre el montón de huesos. Apartándolos, no tardé en dar con una cantidad de piedras y argamasa. Con estos materiales y con la ayuda de mi paleta de albañil, empecé activamente a amurallar la entrada del nicho. Apenas había terminado la primera hilera de mampostería cuando descubrí que la borrachera de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio fue un débil grito, un gemido que me llegó desde el fondo del nicho. No era el de un borracho. Luego hubo un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera. Luego la tercera. Y la cuarta. Fue cuando oí que la cadena era agitada furiosamente. Interrumpí mi tarea. Me senté sobre los huesos para así disfrutar más del momento. Cuando dejé de oír el metálico ruido, tomé de nuevo la paleta. Y acabé sin interrupción la quinta, la sexta, la séptima fila. La pared llegaba entonces casi a nivel de mi pecho. Hice una pausa. Levanté la antorcha por encima de la mampostería, proyectando algunos débiles rayos de luz sobre la figura de Fortunato. Una serie de grandes gritos, agudos alaridos, salieron súbitamente de la garganta del encadenado, lo cual me estremeció. Desenvainé mi espada y empecé a esgrimirla a través del nicho, pero dejé de hacerlo al tranquilizarme tras reflexionar por un instante. Puse la mano sobre el macizo muro de la catacumba y tras palparlo, me quedé satisfecho. Repetí sus gritos, sus alaridos como si fuera el eco, por lo que aumentaron en volumen y fuerza, aunque superé a los suyos. Hasta que Fortunato se cayó. Era ya medianoche y mi tarea se acercaba a su fin. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé gran parte de la undécima y última, quedando por colocar tan solo una piedra. Aunque apenas podía con su peso, la coloqué más o menos en posición. Fue cuando... ¡Fortunato! Esa risa me pone los pelos de punta. Una broma muy buena, amigo mío. ¡Una broma excelente! ¡Sí, de veras! ¡Extraordinaria! Nos reiremos mucho cuando contemos que... Mientras tomamos el amontillado. ¿El amontillado? Sí, sí. ¡El amontillado! Pero, ¿no se está haciendo tarde? Nos estarán esperando en palacio mi esposa y los demás. ¡Vámonos ya! ¡Sí! ¡Por el amor de Dios! No hubo respuesta a mis palabras. Me impacienté y grité. ¡Fortunato! ¡Fortunato! Tampoco hubo respuesta. Arrojé la antorcha por la abertura, dejándola caer dentro del nicho. No recibí otra respuesta que un repiqueteo de cascabeles. Sentí dolor en el corazón, sin duda a causa de la humedad de las catacumbas, y me apresuré a terminar mi trabajo. Hice un esfuerzo y ajusté la última piedra cubriéndola con mortero. Contra la nueva mampostería levanté la antigua muralla de osamentas. Durante medio siglo ningún mortal ha removido los huesos. Fortunato, requiescat in pace. Descanse en paz. El afecto que profesaba a mi amiga Morella era muy profundo, pero también muy extraño. La conocí casualmente hace muchos años, y desde nuestro primer encuentro, mi alma se sobresaltó, ardiendo con un fuego hasta entonces jamás conocido. Pero tal fuego no era el de Eros, y para mí fue un tormento. Un amargo tormento que me hacía tener la convicción de que nunca lograría conocer su carácter, su singular carácter. Pese a ello nos conocimos y el matrimonio nos unió, aunque jamás le hablé con pasión ni tampoco pensé en el amor estando con ella. Por su parte, huyó de la sociedad. Y para conseguir hacerme feliz, se me consagró plenamente. Es una felicidad para cualquier hombre el ser admirado por una mujer. Y también el soñar es felicidad. Morella era una mujer cultivada. Dominaba profundos conocimientos. Y, como no tardaré en demostrar, un ser enorme. Yo lo sentía y en muchos aspectos fui su discípulo. Pronto descubrí, sin embargo, que quizá a causa de su educación en Presburgo exponía a mi consideración cantidad de escritos rústicos que se juzgan habitualmente la escoria de la más baja literatura alemana. Tales libros, por razones que no puedo concebir, venían a ser algo así como su manjar espiritual de forma constante. Si con el tiempo hice lo mismo, debe atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito. En todas esas costumbres de no equivocarme estaba ausente mi razón. Mis convicciones, a menos que no me conozca a mí mismo, de ningún modo estaban basadas en lo ideal, y no creo que se desprenda el menor matiz místico de mis pensamientos, de mis escritos o de mis actos. Convencido de todo esto, me abandoné confiado al cuidado de mi esposa y me sumergí de lleno y con el corazón libre en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando escudriñando páginas prohibidas sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí, Morella posaba su fría mano sobre la mía y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta algunas palabras hondas, raras, cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Echado a su lado, me pasaba horas y horas absorto. Me bañaba en la música de su voz hasta que su melodía tomaba matices sombríos y caía sobre mi alma una sombra que me hacía estremecer interiormente al eco de sus sonidos sobrenaturales. Y así, el placer se desvanecía en el horror y lo más bello se transformaba en lo más horrible, como el Inom se convirtió en la Gehenna. Considero innecesario explicar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que, surgidas de los libros ya indicados, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Las personas versadas en lo que llamamos moral teológica lo comprenderán fácilmente, y las no instruidas, aunque me expresara con detalle, no me comprenderían. El vehemente panteísmo de Fichte, la palingenesia modificada de los pitagóricos y, sobre todo, las doctrinas de la identidad preconizadas por Schelling constituían principalmente los temas a debatir que ofrecían mayor atracción a la imaginativa Morella. Esta identidad personal, Mr. Locke la define exactamente como la cordura del ser racional. Y puesto que, por persona, entendemos una esencia pensadora dotada de razón, y en cuanto que existe una conciencia que siempre acompaña al pensamiento, es esa conciencia precisamente la que modela y nutre nuestro yo, diferenciándonos así de los demás seres que piensan y otorgándonos nuestra propia personalidad. Mas el principium individuationes, la noción de esa identidad que con la muerte se pierde o no para siempre, fue para mí durante toda la vida un problema de máximo interés, no solo por su naturaleza inquietante y de problemáticas consecuencias, sino también por la forma apasionada con que se expresaba Morella. Llegamos a un punto en que el proceder misterioso de mi esposa me oprimió como un maleficio. Ya no podía soportar el contacto de sus pálidos dedos, ni el timbre profundo y armonioso de su voz, ni el brillo de sus melancólicos ojos. Ella lo sabía, pero no me lo reprochaba. Parecía tener conciencia de mi debilidad, de mi locura, y sonriendo, llamaba a eso el destino. También parecía tener conciencia de la causa que yo no conocía, del gradual despego de mi actitud. Pero no me la explicó. De día en día languidecía de forma notoria. Llegó a fijarse una mancha roja en cada una de sus mejillas, remarcándose las azules venas de su frente. Si sentía lástima de ella, Morella acababa mostrándose melancólica. Mi alma se sentía enferma y experimentaba el vértigo de quien hunde la mirada en algún abismo lúgubre e insondable. ¿Anhelaba entonces la muerte de Morella cada vez más? Así fue. Pero su frágil espíritu se aferró a su receptáculo de arcilla durante días, semanas, meses, muchos meses. Hasta que mis nervios torturados dominaron mi razón y me enfurecí por la tardanza de su muerte. Maldije los días, los minutos, las horas, mientras su vida declinaba como las sombras al atardecer. De otoño, en la que reinaba una gran quietud de todos los elementos, Morella me llamó a la cabecera de su lecho. Una espesa niebla cubría la tierra y subía un cálido resplandor de las aguas, y entre la rica floresta nacía un arco iris. Este es el día. Los días, el día más bello para vivir o para morir. Un hermoso día para los hijos de la tierra y de la vida. Pero mucho más hermoso aún para los hijos del cielo y de la muerte. Me acerqué a ella y la besé en la frente. Pronto. Pero sin embargo, viviré. Morella. No. Nunca existieron los días en que hubieras podido amarme. No. Pero a quien aborreciste en vida, la amaré. La adorarás cuando esté muerta. Morella. Sí. Voy a morir. Y pronto. Pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto tan pequeño que sentiste por mí. Cuando mi espíritu parta, el hijo vivirá, tu hijo y el mío, el de Morella. Pero tus días estarán colmados de amargura, de esa amargura indeleble que es la más pertinaz, la más duradera de las impresiones, como el ciprés es el árbol que vive más años, porque las horas de tu posible felicidad ya pasaron como las olorosas rosas de paz. a Estun no se abren dos veces en un mismo año. Ya no podrás jugar con el tiempo como el poeta de Teos, Anacreonte. Te resultarán extraños el mirto y el vino, y donde quiera que vayas llevarás contigo tu propio sudario, como el musulmán de la Meca. Morella. Pero Morella, ¿cómo sabes tú? Lo sé. Morella volvió la mirada hacia el lado opuesto a mí. Su cuerpo se estremeció ligeramente. Murió. Y no oí más su voz. Tal como ella lo había profetizado, su hija, a la que dio a luz al morir, no respiró hasta que su madre expiró. Vivió y creció en estatura y en inteligencia, y se convirtió en el retrato viviente de quien nos había dejado para siempre. Y la amé. La amé con un amor que jamás hubiera creído que ningún ser humano pudiera sentir en este mundo. Pero no pasó mucho tiempo para que el cielo de tal amor puro se nublara, y la tristeza, el horror y la angustia aparecieron como nubes precursoras de una horrible tempestad. Mi hija crecía en talla e inteligencia rápidamente, de forma extraña, inquietándome cómo desarrollaba su mente tan poderosa. Tumultuosos negros pensamientos se amontonaron sobre mi lacerado espíritu. Así tenía que ser, por desgracia, cuando no pasaba días sin que descubriera en aquella precoz criatura la potencia adulta, las facultades propias de una mujer. Podía ser de otra forma cuando de sus infantiles labios brotaban lecciones de experiencia, y cuando comprobaba la aparición de las pasiones o la sabiduría de la madurez resplandecer en su mirada. Cuando todo esto llegó a ser evidente para mis espantados sentidos, cuando ya no pude ocultarlo a mi alma ni apartarla de estas evidencias que la estremecían, es de sorprenderse que sospechas de carácter terrible y perturbador se insinuaran en mi espíritu, o que mis pensamientos recayeran con horror en las insensatas historias y en las sobrecogedoras teorías de la difunta Morella. Arrebaté a la curiosidad del mundo a un ser que el destino me obligaba a adorar, y que en el retraimiento de mi hogar velé con angustiosa ansiedad, y más aún todo cuanto concernía directamente a la criatura amada. A medida que pasaban los años y contemplaba día tras día su rostro puro, suave, elocuente, y vigilaba sus formas según se iban desarrollando, día a día descubría más semejanza entre la niña y su madre. Por instantes se espesaban esas sombras de parecido, y su aspecto era más pleno, más definido, más perturbador y más espantosamente terrible. Podría ocurrir que su sonrisa sumisa se parezca a la de Morella. Al fin y al cabo, era su madre. Pero tal parecido es más que un parecido. No aguanto que sus ojos sean igual a los de Morella. No soporto su mirada, que acaba penetrando en mi alma con el mismo e intenso, desconcertante pensamiento de quien murió. Su majestuosa frente, los rizos de su suave, sedosa cabellera, sus pálidos dedos, esos dedos que acaricio recordando a Morella. El timbre de su voz, cadencioso, grave. Y sobre todo, esas frases, esas expresiones iguales a las que decía Morella. Encuentro en ello alimento para una idea devoradora y horrible. Para un gusano que se resiste, que no quiere morir. Así transcurrieron dos lustros de mi hija, que seguía sin nombre. Hija mía, querida mía, eran mis expresiones habituales respecto a ella, dictadas por mi afecto paternal. La estricta reclusión a la que la tenía sometida la apartaba de cualquier relación. Para ella no existía el nombre de Morella. Jamás le hablé de su madre, porque me era del todo imposible hablarle de ella. Durante 10 años, mi hija no recibió impresiones del mundo exterior, salvo las que pudo tener de su aislamiento. Llegué a pensar en bautizarla. Pensaba que así me libraría del terror. Pero dudo acerca del nombre que debo imponerle. Son muchos los que acuden a mis labios. Nombres de la sabiduría, de la belleza, de tiempos antiguos y modernos. Pero ¿quién me inspira en estos momentos el nombre de la que fue mi esposa? ¿Qué demonio me impulsa a proferir el nombre cuya simple vocación hace fluir mi sangre a torrentes, martillando mis sienes, agitando mi corazón? ¿Qué espíritu maligno grita desde los abismos de mi alma su nombre? Susurré bajo la bóveda oscura de una noche silenciosa su nombre. Lo hice al oído del santo varón. Morella. Y qué ser aún más diabólico convulsionó el rostro de mi hija, cubriéndolo repentinamente con las sombras de la muerte. Ella, sobresaltada al oír Morella, alzó sus ojos al cielo, cayendo de rodillas sobre las negras losas de nuestro panteón familiar. Respondió: aquí estoy. Tales palabras, claras, frías, penetraron en mis tímpanos, convirtiéndose en plomo hirviendo que perforaron hasta llegar a mi cerebro. Por muchos años que pasen, jamás podré olvidar aquel momento. Las flores y las viñas no las ignoré, pero la cicuta y el ciprés me cubrieron con su sombra día y noche. Perdí toda noción del tiempo y del espacio. Las estrellas de mi sino se apagaron en el cielo. Desde entonces, la tierra se volvió para mí tenebrosa, pasando fugazmente todas sus sombras ante mí. Solo veía una: Morella. Los vientos susurraban una sola palabra, y las olas del mar: Morella. Pero mi hija murió, y con mis propias manos la llevé a la tumba. Reí. Reí amargamente. Reí mucho cuando, en el sepulcro en donde deposité a la segunda, no había ningún resto de la primera Morella.